can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Estamos escuchando a Roy Orbison en la mañana de las 106. Esto se llama Lo Conseguiste. Ya son las 10 y 19. Y recién, casi que te da la bienvenida. Bienvenida a la radio. Tenemos a Mónica Forastieri, intendente de Roque Pérez. Gracias por venir, Mónica. No, muchas gracias a vos por la invitación. Y bueno, un gusto estar compartiendo con tu radio, con la gente de Saladillo, de la región, con la gente de Roque Pérez, que también sintoniza tu radio. Y decirte que para mí es muy lindo porque me recuerda al momento que he hecho radio hace muchos años. Así que, bueno, me resulta algo muy lindo porque tiene una mística muy especial el tema de la radio, ¿no? Bueno, en principio, muchísimas gracias por venir y con mucha actividad ayer. Realmente yo la pasé bomba, hacía, como se dice, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que no veía, por ejemplo, una banda militar en vivo. ¿Cómo lo consiguieron eso? Bueno, no, esas fueron gestiones de la Dirección de Cultura y realmente sí, fue muy lindo. Realmente tuvimos una participación de todas las instituciones locales muy buena, desfilaron todos. No quedó nadie afuera. Uh-huh. Estuvieron, bueno, por supuesto, las escuelas, estuvieron los baguales, estuvieron la sociedad rural, los automovilistas, los camioneros, que este año también se sumaron al desfile cívico. Así que, bueno, todos, todos los que tradicionalmente lo hicieron, sumados a nuevas instituciones. Nos acompañó el día, porque a pesar de mucho frío, el sol quiso alumbrarnos más fuerte para que pudiéramos estar mejor y los chicos no pasaran frío. Y después, bueno, terminó todo la festividad, diríamos, del pueblo, después de la procesión y de la misa con la presencia del obispo. Hubo el tradicional guiso de mondongo y después la actuación de Rosana Carabajal, que realmente, a pesar del frío, hubo gente que se quedó hasta el final porque la actuación fue excelente. Uh-huh. Y después, bueno, los fuegos artificiales que hicieron el cierre La festividad de ayer. Bueno, y gente que empieza a mandar mensajes, todavía para vos ninguno, son todos para mí. Carlos, me parece a mí o esta campaña más grande a nivel publicitario que se ha visto en Saladillo. Me pregunto si irán a limpiar también como ensuciaron. Dice, bueno, no sé, chicos, la verdad no tengo ni idea, pero me parece que no es para tanto esta campaña. Lo que yo vi en Saladillo son pasacalles, que es simple, pasacalles. La base de un dato, datos me de dicen, virus, en Pereira 205 clavaron un pasacalle en la rotonda, un peligro, si pasa un camión y lo arranca con el viento, chau, me voy a esquiar a Toledo. Me voy a esquiar a Toledo, claro, porque Toledo, viste, que siempre hace 5 grados bajo cero a esta hora de la mañana, entonces los chicos se quieren ir a hacer culipatina allá. Bueno, a ver, la gente de Roque Pérez, aquí está esta voz femenina que tenemos esta mañana, que no es común tener voces femeninas acompañándome aquí en la radio, es la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri, y tuvimos voces masculinas acompañándome, primera vez con voz femenina. Qué lindo que suena, Mónica. Bueno, muchas gracias. Qué lindo que suena. Bueno, a ver, Mónica, ¿cómo está todo? Porque vienen, te digo, en quinta a fondo, con la campaña, las obras, en quinta a fondo. Sí, cierto. Un poco más que quinta, me parece. Bueno, son los últimos días. Nos agarró este mes de junio, realmente, además de todo el movimiento natural que tiene una campaña, que si bien esta es una elección de candidatos a legislativa, es decir, en todos los niveles, que pareciera que debiera ser de menos movimiento que otras, pero igual esta tomó bastante efervescencia, creo que se definen muchas cosas, entonces, bueno, la gente está interesada y los que estamos al frente de esto también. Y en el caso puntual mío, el tema de estar como intendenta interina, y en un mes de aniversario, porque tuvimos todas las actividades del mes, empezamos ya la otra semana con actividades deportivas, las actividades culturales, hemos hecho una organización, una fiesta en conjunto, el sábado el Día de la Bandera, con el Centro Tradicionalista Los Baguales, con gente de Azul que vinieron a contar las historias sencillas de los pueblos, que tuvo que ver con las historias de los ponchos de cada lugar, y bueno, se sumó gente de Roquepere a participar y a contar las historias de sus propios ponchos. Fue algo hasta muy emotivo realmente. La exposición tuvo cita en la Escuela Técnica número 1, ahí a un pasito de la municipalidad. Y después hicimos todo el resto del evento en el Centro Tradicionalista Los Baguales. Bueno, continuamos en la semana, el domingo hubo una maratón que lo organizó el área de deportes, y después el 23 tuvimos la fiesta de gala con la participación en el Centro Cultural de la Camerata del Teatro Argentino. Qué lindo eso. Que realmente fue muy lindo. Creo que tal vez por el frío y no sé si por ser día de semana no hubo tanta gente como cuando vinieron el año 2005, pero realmente... Ajá. Además, algo muy, muy lindo y muy notorio de resaltar, que hoy la camerata está superpoblada de jóvenes que impactan. Había un solista, un chico que hacía violín, que era realmente digno de los aplausos. Así que bueno, eso fue el 23 a la noche, y ayer arrancamos, como dije recién, con el desfile, y terminó con los fuegos artificiales. Así que, con referencia a lo que vos decías del gran movimiento, también se suma a esto una cantidad de gestiones que tienen que ver con la futura realización de todas las obras, que muchas están ya en marcha, obras que venían de antes, como es la rotonda de la entrada de nuestro pueblo, y el resto de las obras mayores y también menores, es decir, de menos importe económico, están todas en la etapa de ejecución, es decir, hay mucho trabajo previo a que, es decir, por ahí la gente, el común de la gente, piensa que uno firma un convenio y a los dos días empieza como algo natural. En realidad, en el medio, desde el convenio, la gestión que uno hizo hasta que llegara al convenio, y del convenio a que la obra se empiece a visualizar, hay un trabajo de muchas áreas realmente, y también les compete, por supuesto, a los intendentes, que lleva sus días. Así que ha sido mucha. Después, con la visita que tuvimos el 4 de junio con el ministro de Infraestructura de la Nación, Julio De Vido, realmente eso también nos llevó mucho tiempo la organización. Tuvimos los equipos del ministerio el día anterior, y eso también nos sirvió personalmente a nosotros para coordinar un montón de acciones de las obras y cosas que por ahí teníamos pendiente en carpeta desde hacía tiempo, y de esa manera pudimos agilizar, como fue el caso del arreglo de la escuela técnica, donde en este momento está funcionando, que realmente está muy deteriorado. Después ahí conseguimos que a través de la provincia, de la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, enviase al jefe de gabinete de ella, Néstor Álvarez, para tener ese día ya la aprobación del subsidio que va a permitir que esa escuela esté arreglada. Y el año que viene va a funcionar ahí la SB número 1, que es un reclamo de las autoridades, más que nada de los padres, que me hicieron llegar sus inquietudes en forma personal a través de audiencia, me hicieron llegar también una nota por escrito. Así que eso sería la respuesta, porque lo dijo el mismo ministro ese día. Y después también agilizar ese expediente de la escuela técnica, de la construcción nueva de la escuela técnica, que ya tenía varios años dando vuelta, del año 2002. Así que, bueno, sirvió toda esta organización para hablar de las obras que ya conocemos, como fue la primera etapa de la circunvalación, las 180 viviendas del Plan Federal 2, las 23 cuadras de pavimento, la construcción de nueva sala de internación y remodelación del Hospital Ramón Carrillo, pero también nos permitió, estando con la gente trabajando un día antes, agilizar todas estas gestiones que estaban pendientes y que se van a a efectivizar en la brevedad, ¿no? Uh-huh, ahí está. Bueno, tenemos que hacer una muy pequeña pausa. Nos está esperando el móvil en algún lugar de Saladillo con las riquísimas medialunas de la Carbonera. ¿Nos esperás un poquito, Mónica? ¿Cómo no? Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Van llegando mensajes, ¿eh? En un ratito nada más los estamos compartiendo. Ya volvemos. Presentó Electro 12, electricidad e iluminación. Vení a conocer todo lo nuevo en nuestro showroom. Vas a encontrar la tecnología y la estética que necesitas. Además de electricidad e iluminación, encontrá todo en porteros eléctricos, alarma y telefonía. ¿Qué esperás? Electro 12, electricidad e iluminación. 12 y 27, teléfono 46-65-63, celular 15-51-0757, 25 de mayo. Buscar todo lo nuevo en Paisajes Kodak Express. Tenemos teléfonos celulares Samsung liberados, le pones tu chip y listo. Cámaras digitales Kodak, Olympus, Canon, Pentax y Sony, con todos los accesorios para sacar las mejores fotos. Tarjetas de memoria, fundas Lowe Pro, trípodes ultralivianos, baterías, cargadores y por supuesto, el mejor revelado digital. Visita nuestra página www.paisajesdigital.com.ar y nuestros locales, calle 9 y 29, 25 de mayo y Brown 57, embragado. Te comprita, ¿eh? No te vas a arrepentir. La verdad que es increíble. Sí, a mi novia ni le cuento. Me mata. Hay cosas que mejor no contarla. ¿Cómo vas a pagar? Con tarjeta de crédito Elevar. No hay problema. Además, con la promo de Elevar, podés pagarlo hasta en 10 cuotas sin interés. ¿En 10? ¿Dijiste en 10? ¿En serio, loco? Bueno, entonces agregá el MP5 y el celu que me mostraste hace un rato. Sí, ese, sí, el plateadito. No te puedo creer, ¿en 10 dijiste? ¡Nah! ¡10 cuotas! Aunque no lo creas, con tarjeta de crédito Elevar, todos los días tenés hasta 10 cuotas sin interés. Eso que tanto querías, ahora puede ser tuyo. Geriátricos Renacer, un lugar cálido y diferente al servicio de nuestros abuelos. Atendido por profesionales, calle 30, número 963, adherido a PAMI, calle 8, número 863, privado. Teléfonos 02345-462258 y 464661, 25 de mayo. Desde Saladillo y para toda la región, distribuidora MC de Miguel Casolo, distribuidor mayorista de galletitas, golosinas, perfumería y anexos, distribuidor exclusivo de PepsiCo Snack, distribuidora MC de Miguel Casolo, Estrada y Sarmiento, teléfono 452-563, mail mc-distribuidora@hotmail.com. Llegaron las figuritas y el álbum Dragon Ball Evolution, pedíselas a tu kiosquero amigo. Señora ama de casa, aproveche las ofertas de la Chacra de Juan. 2 kilos de picada, 13 pesos. 2 kilos de paleta, 26 pesos. 2 kilos de osobuco, 12 pesos. 2 kilos de roast beef, 26 pesos. 2 kilos de falda, 14 pesos. 2 kilos de chuletas, 15 pesos. Borrego a tan solo 9,90 pesos. Conejo, pollo de campo, lechón asado y gran variedad de chacinados caseros. Aproveche con su compra la posibilidad de ganar un lechón todos los domingos. La Chacra de Juan. Acceso Pedro Gutiérrez, 2177. Pedidos al 02227-1553-8576. Para continuar sembrando el progreso en Roque Pérez, haciendo realidad el sueño de los ciudadanos. El domingo 28 de junio, vote a la lista número 2, Partido Justicialista. Diez y 32, un poquito más tarde hoy de lo habitual, pero bueno, vamos respetando también la estructura de la radio. Y allí nos vamos a nuestro móvil dulce que está en algún lugar de la ciudad de Saladillo con las riquísimas medialunas de la Carbonera. Buen día, ¿quién habla? Hola Carlos, ¿cómo andás? Buen día, habla Carlos Martínez, estamos acá en Wellness Pilates. ¿Cómo andás? Tocayo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Contame un poquito, ¿cómo anda todo por ahí por Wellness Pilates? Bueno, estamos acá, estoy con una de las secretarias de la mañana y estamos con las chicas que están dando clases, así que cuando salgan de la clase la vamos a recibir con una rica media luna. Para recuperar las calorías, ¿no? Sí, claro. no es lo más adecuado, pero van a estar muy contentas igual. Pero digo, una media luna, ¿cuántas calorías puede tener? No sé, no tengo ni idea, pero a esta hora de la mañana cae bárbaro. Claro, pero poquitas. Sí. Uno se puede, yo creo que se puede dar esos gustos y se los tiene que dar. Totalmente. Vos sabés que estoy en la mañana de la radio, Carlos, compartiendo la jornada con una voz femenina, por fin, que siempre estoy con voces masculinas, te está escuchando la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri. Aparte, le encanta hacer radio. Bueno, siempre es buena compañía la compañía femenina, y más si no estás habituado a estar con ese tipo de compañía, así que bueno, le damos la bienvenida. Ahí está. Bueno, buenos días, realmente un gusto, sí, tiene razón, Carlito, estoy chocha porque me gusta mucho hacer radio, lo hice un año más o menos, un poco más de un año, antes de estar fuertemente en toda la carrera política. Así que bueno, muy lindo lo que hacen, no sabía esto de que van a visitar a los negocios y llevarle las medias lunas, realmente me parece algo gracioso y bueno, ahora a esta hora de la mañana y con este frío me parece que es acertada la medida, ¿no? ¿Qué opinás, Carlos? Sí, la verdad que nosotros muy muy agradecidos con ustedes y con la gente de La Carbonera por las medias lunas, ya te digo, van a venir muy bien ahora con un mate. Seguro. O con un café calentito. Seguro. Carlos, contame, ¿dónde está Wellness? Nosotros estamos en Mitre 2828, bien enfrente de la terminal. Ah, claro. Bueno, brindando servicio de actividad física en lo que hace al método Pilates Pilates. Y Indoor Cycling, que son las clases en bicicletas fijas. Claro, ahí está. Bueno, ¿y en el invierno la gente hace más o menos ejercicio? Y en invierno la gente, o sea, es como que por ahí tiene el tiempo, pero también da un poco más de fiaca con el tema del frío y de quedarse un poco más estático o adentro, sin salir tanto, pero generalmente el nivel de alumnos, digamos, en cuanto a la cantidad en esta época del año es muy bueno, es más aún que en el verano, porque bueno, la gente está de vacaciones y está con los chicos en la casa, y también es más complicado. Siempre durante el año es como que las familias se pueden organizar en base a las actividades de sus hijos. Claro. Se puede organizar bastante mejor en cuanto a los horarios para hacer actividad física. Es como uno, en el invierno uno se siente y come. Nada más. Sí, eso es bastante común. Ahí hay que meterle calorías por otro lado. Claro, ahí está. Bueno, Tocayo, contame a quién te gustaría mandarle saludos en esta mañana. Bueno, le mandamos saludos antes que nada a todas las alumnas y alumnos acá de Wellness, a todas las profes, que realmente hacen que este negocio de actividad física se pueda llevar adelante. A Belén, a Ana, las dos Belén, que tenemos dos Belén, a Ana Laura, a Camila, a Guadalupe y a Mariana, que son las secretarias, les mandamos saludos a todos. Bien, bueno, algunas van a poder disfrutar de las medialunas, las que escuchen por ahí por la radio van a venir corriendo. Seguro. Y por supuesto, invitar a toda la gente que se quiera acercar a una actividad muy buena para lo que es lo postural, para lo que es fortalecimiento muscular, en cuanto a su postura. También le mandamos un saludo a todos. Bárbaro. Gracias, Carlos, Bueno, gracias a ustedes y ya, de nuevo, muy agradecido por las medialunas. Bárbaro. Te despedimos acá con la intendente. Bueno. Saludos al intendente de Rodríguez. Un gusto, Mucha suerte. Un cariño. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Carlos desde Wellness. Están haciendo ahí pilates y gimnasia en la calle Mitre 2828, si mal no recuerdo. Cerramos. Aunque te vea otra vez, que hay en tus ojos, no sé, los cuernos. oscuridad los ha atravesado. Pareces alguien a quien la vida no trata bien. Poco a poco su alma abandonado. El dolor no se supera si tu corazón se cierra. Pero hay algo que has olvidado. Yo estoy contigo aquí. Dímelo a mí. Háblame de ti. Yo te escucharé. Porque quisiera entender esta pena que sientes crecer. Dímelo a mí. ¿Qué es lo que no va bien? Estamos escuchando a Eros Ramazzotti, Dímelo a mí y Dímelo a mí. Mirá los mensajes que tenemos. Hola, soy Paola de 25 de mayo. Quisiera escuchar un tema llamado de emergencia de Daddy Yankee, de reggaetón. Ayer vi un informe del reggaetón en Canal 2. No me gustó para nada. Bueno, la última vez que se vio una banda militar fue en la zona fue cuando el coro cantó con la banda de gendarmería. ¿Cuánto hace de esto, chicos? También mándenme el tiempo que hace. Hola, soy Leandro de Roque. El desfile no se tendría que haber hecho. Todo es política para la señora Forastieri. Hay muchos chicos enfermos como para y ahí se corta. Bueno, sé que por supuesto hay chicos con gripe. Hemos manejado todo esto con el director de salud desde la semana pasada. También con la inspectora de educación, la inspectora distrital, Graciela Garavento. Por supuesto que tenemos chicos de distintas escuelas. Pero con gripe, pero también sabíamos que habían muchos chicos que querían desfilar. Anoche hablaba con algunas docentes cuando estuvimos ahí en los festejos en la iglesia, algunas chicas del campo que me decían que los chicos tenían muchas ganas de venir a desfilar. Y el día antes al desfile, que sí, lo polemizaron un poco, y bueno, yo dije que a la noche, o sea, como amanecía el día, íbamos a resolver si los chicos iban a desfilar o no. A la mañana realmente nos despertó la mañana con un fuerte sol y a la hora del desfile realmente creo que eso lo pudo ver el pueblo, no lo tengo que decir yo. Realmente el sol estaba muy fuerte y estuvo muy lindo hasta que terminó el desfile. El desfile empezó en horario, fue muy ágil, lo he conversado con mucha gente que les pareció más ágil y más corto que otro año, a pesar de que desfilaron más instituciones. Así que, bueno, creo que eso no cambió nada. Y después, bueno, en los festejos posteriores, que hubo mucha gente que se quedó hasta el final, bueno, la gente tenía la libertad de quedarse a escuchar. Había gente con chicos ahí mientras cantaba Rosana Carabajal, que hacía mucho frío, es cierto, uh-huh. Pero también estaba el fogón y ahí al lado de la parroquia. Y hubo gente que se quedó hasta el final, pero la gente tenía la libertad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ayer a la mañana, de haber visto un día diferente, nublado, se hubiese tomado otra decisión. Pero en realidad el día de ayer fue espectacular. Ahora, más allá de eso, si hubiera, consenso para esto, no hubiera ido nadie. No, por supuesto. No, yo creo que... Yo me sorprendí. Creo que lo que dicen ahí en el mensaje, que no sé quién lo dice, que soy muy respetuosa de la opinión de la gente también, pero dicen que bueno, que era todo para favoritismo. Para mí me parece que el tinte político lo está diciendo quien escribe el mensaje, el que envía el mensaje. Uh-huh. Porque en realidad el desfile del pueblo se hizo siempre, estando o no estando Mónica Forastieri del frente. A mí me toca circunstancialmente estar hoy, pero se hicieron todos los años y hubo años de muchísimo frío, hasta más frío creo que este año. Uh-huh. Así que bueno, pero no voy a entrar en esa polémica. Respeto la opinión de la gente, pero bueno, el desfile estuvo, salió perfecto y realmente el día realmente nos acompañó. Bueno, aquí tenemos un mensaje. Hola Carlos, quiero mandarle un beso a Mónica, que la quiero mucho y nos vemos el domingo. Soy Elsa Magrinio. Sí, realmente yo también la conozco mucho, es una persona que le tengo mucho afecto y bueno, es medio nuevo. nuestra y medio de ustedes, porque también está ensaladillo. Y sí, bueno, la espero el domingo, sí, y le mando un beso grande yo también. Bueno, a ver, Sonia de Roque Pérez dice: felicitaciones por la fiesta que vivimos ayer, los roqueperenses. Fue muy lindo ver a las instituciones participando. Sí, eso quería, afirmando lo que dicen, quería realmente hacer un profundo agradecimiento a todas las instituciones, porque a pesar de que los últimos días, como recién decía, además del tema de los chicos de las escuelas, empezaron un poco a polemizar por este tema del frío, si se hacía el desfile, si no se hacía, las instituciones tuvieron una disposición que debo como intendenta realmente agradecer. Y ayer han estado pero dando un marco excelente, con la buena voluntad, no que estaban como diciendo, bueno, me invitaron, me obligaron, sino que había una disposición total, y lo que te decía al principio del programa, de todos, porque estaban todos. No es que hubo años que habían algunos, este año se sumaron los ciclistas, por ejemplo. Claro. Que hace poco tiempo se organizó a través del área de deporte la parte del ciclismo. Ellos armaron como una asociación y ayer quisieron también darle marco, o sea que ellos mismos se sumaron. Habría, creo que, como 40 o 50 ciclistas. Sí, aparte al frente pusieron adelante a las chicas. Exactamente. Son unos vivos, sí. Son unos vivos bárbaros. No, así que quiero decir que realmente merecen de mi parte toda la felicitación y el agradecimiento profundo por haber dado el marco que dieron y de la manera que lo dieron, ¿no? Ahí está. Así que, y la sociedad rural, por ejemplo, a pesar de los conflictos vividos a nivel nacional, pero bueno, siempre con una relación muy, muy directa, muy amena y muy respetuosa con el gobierno municipal, también dieron marco en el día de ayer. Desfilaron unas maquinarias, unos tractores realmente imponentes para los que no estamos en forma directa en el tema. Así que también, es decir, lo que quiero es agradecimiento, decir el agradecimiento que tengo a todas las instituciones que nos acompañaron de la manera que acompañaron al pueblo en realidad, porque el cumpleaños no era de Mónica Forastil, el cumpleaños era del pueblo. Ahí está, bueno, buenísimo. Tenemos más mensajes que vamos a estar compartiendo en un ratito, de Julio, que habla de un tema de tránsito. Después de la pausa lo vamos a estar compartiendo, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, nosotros por aquí a las 10:45 nos tenemos que ir a la pausa rápidamente. Estamos con una temperatura de 5 grados 8 en este momento. La humedad es del 56%, la presión 1022.4 y subiendo. Hay viento del sur en este momento a 6 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 5 grados 8 décimos. Y esperamos para hoy una máxima de 14 grados. Ya volvemos con más. La mayor variedad de productos está en Papelera 25. Insumos para comercios de todos los rubros. Artículos de cotillón por mayor y menor. El servicio al cliente es nuestro mayor orgullo. Visítenos y compruébelo. Papelera 25, al servicio de toda la región. Calle 6 y 27, teléfono 02345-464155, 25 de mayo. Seguí bailando y disfrutando en Sueño Tropical, en el ex Prado Español de General Alvear. Este viernes 26 de junio en Sueño Tropical de General Alvear, el avance de Tapalqué y Sol Latino de Monte. Orquestas zonales y los mejores grupos número uno de la provincia de Buenos Aires. La Valle y Carlos Pellegrini, General Alvear. Atención, chicos, llega la obra que estaban esperando. Payasos en peligro. Payasos, somos payasos. Pero de los cascos, tu hermano, ¿no te dijo nada? No. Ah, pero entonces ustedes a mí me van a escuchar, porque a mí sí me dijeron, maestra. ¿Sabe qué? Que mi papá, cuando yo era chiquitito, me regaló una bicicleta súper chiquitita. ¿Y sabe qué? Me regaló un casco re chiquitito, ¿no sabe? Está bien, no se distraigan, pero de los cascos, ¿no les dijo nada? No. Somos los payasos, somos. Payasos en Peligro, la obra para chicos que todos esperan. El domingo 19 de julio en el Centro Cultural de Roque Pérez, a total beneficio de la Cooperadora del Jardín 901 de Roque Pérez. Entradas anticipadas solo 5 pesos. Conseguilas en el jardín o con los integrantes de la Cooperadora. Nos queremos igual. Auspicia la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez. Máxima confiabilidad. Mayor potencia. Ahora vos también podés manejar la mejor tecnología alemana. Una motosierra Stihl está a tu alcance. Representante exclusivo en la región Ferretería La Toribia. 02344-455-701. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista en ortopedia, traumatología y medicina del deporte. Matrícula nacional 100.365. Matrícula provincial 446.800. Cirugía de rodilla por artroscopía. Miembro de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y Asociación Argentina de Artroscopía. Atiende por todas las mutuales los miércoles y viernes por la mañana en Saladillo. Turnos en IMOS, Almafuerte 3157. Teléfono 455-002 y 451-919 y en General Alvear los martes y viernes por la tarde. Turnos al 480-112. Municipalidad de General Alvear. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Siempre una canción. Un poquito de música para celebrar también, ¿no? Re buena la música, realmente estoy chocha acá dentro. Mónica, ¿y esto lo has bailado? No me acuerdo. No, lo que es bueno que realmente en estos días de tanta tensión, esto desestresa bien. No, digo, los caballeros... Muy buena idea la tuya. Los caballeros no tienen memoria, pero veo que las damas tampoco. Es un problema de todo el de la memoria, Carlos. Un problema de la memoria, sí. ¿De qué estábamos hablando? No, bueno, un chiste. A ver, dejábamos, antes de la pausa habíamos dicho, acá tenemos un mensaje de Julio de Roque Pérez, que pregunta, con toda la modificación que hubo en el tránsito en Roque Pérez, me gustaría saber de dónde surgió la ordenanza y de acuerdo con todo lo que generó, ¿se implementaron los cambios o se implementarán? Bueno, esta ordenanza de tránsito realmente salió del Consejo Deliberante, fue aprobada por unanimidad, es decir, por la conformidad de todos los bloques, del oficialismo y de la oposición, Y bueno, creo que en el ánimo de todos, de los concejales y del Ejecutivo, por supuesto, es querer reordenar el tránsito en Roque Pérez, porque yo siempre digo que paralelo al crecimiento de los pueblos trae aparejado cambios que el Estado debe ir reacomodando, ¿no? El hecho de que en Roque Pérez, unos años atrás, no tenía que pensar en una ordenanza de tránsito, un cambio de una ordenanza de tránsito, porque había poco movimiento. En estos últimos tiempos hay un movimiento muy importante. Por un lado, todo el movimiento de los camiones, es decir, del tránsito pesado, que genera afortunadamente y felizmente el movimiento de la empresa Criave. Uh-huh. El hecho de tener tantos empleados, tantos camiones que van y vienen con los pollos, hacen que tuviéramos que empezar ya a sacar el tránsito. De hecho, ya se ha construido un puente donde pueden ir saliendo los camiones de Criave, ya salen por ese lugar y no tiene que estar atravesando permanentemente el pueblo. También ahora, cuando hoy anunciaba el tema de las obras mayores, que hablaba de la primera etapa de la circunvalación a Roque Pérez, donde se va a pavimentar el acceso a Uceda o Dalto, como algunos lo tienen denominado de una manera y otros de otro, también ahí va a haber, es decir, se va a buscar dos alternativas, ya estamos en camino de dos alternativas importantes para el tránsito pesado. Y dentro del pueblo, en el corazón, diríamos, del pueblo, en las calles más principales, realmente hay mucha cantidad de automotores. Entonces realmente se ha ido de a poco haciendo, bueno, un embotellamiento, y salió a partir de eso, de los concejales, esta ordenanza que ha generado ahora un poco de polémica. Nosotros desde el Ejecutivo fuimos cumplimentando los pasos de la ordenanza, fue promulgada en su momento por el intendente Oreja, y luego, ya en mi gestión, empezamos a reacomodarla. Pero como hay un planteo de varios vecinos de las calles más principales, como la calle Mitre, la calle Sarmiento, creo que algunos de Tarigo y demás, bueno, pensamos que también tenemos que ser respetuosos de los comerciantes, de los vecinos de esos lugares, que en principio no estarían muy de acuerdo, pero no por un capricho, sino porque les resulta un poco como excesiva las medidas tomadas. Entonces, bueno, nosotros hemos ya cumplimentado con todo lo que la ordenanza pide, y lo íbamos haciendo paulatinamente. En ese interín, el Consejo Deliberante se puso más enérgico con el Ejecutivo, enviando un decreto donde pide que el Ejecutivo realmente en 30 días haga efectivizar todo el cumplimiento de la misma. Así que se terminó con todo lo que era trabajo de señalización y de carteles y pintadas de los cordones y demás, bicicletero y todo lo que competía a la ordenanza. Y se está cumpliendo, por supuesto, pero como vemos que hay gente que quiere plantearnos, y de hecho ya nos han planteado algunos reclamos, me parece que es lo lógico en una democracia que el gobierno, el Ejecutivo Municipal, escuche a la gente, y si tiene que hacer algunos cambios, lo vamos a hacer. Personalmente lo voy a hacer. Ahí está, bueno. A ver, dice que me disculpe la intendenta, pero fiestas y desfiles son los que hace Berlusconi. Ay, bueno. Y también me voy con ese que se va a Toledo, dice el muchacho. Bueno, tienen un humor y una creatividad nuestros oyentes, Mónica, que no sabes lo que son. Me parece bárbaro. Exquisito y fino el humor de nuestros oyentes. A ver, saludos a Mónica de parte de Alicia, nos vemos en el comité, suerte el domingo, dice. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo de un viejo compañero de lucha sindical de la época del compañero Iseta Walter Nievas. Acá lo dice. Por ahí, no sé, viste cómo es el tema de los celulares, que a veces se les chispotean. Viejo compañero de lucha sindical, Walter Nievas. Gracias. Ahí está, saludo mandado. El CD de las canciones patrias que te dio el coro, ahí tenés el año. Ah, sí, lo tengo acá guardado en la discoteca. Buenos días, quiero felicitar a la intendente por los festejos de ayer y preguntarle qué se puede hacer para terminar con los olores feos, dice Maricel de Roque Pérez. Bueno, le agradezco que me felicite por la fiesta, y con el tema de los olores es todo un tema que estamos preocupados por eso. Primero decirle a la gente que los que saben del tema dicen esto, que los olores no contaminan, que no nos asustemos con eso. Pero también es cierto que los olores son muchos días, son desagradables. Yo me he ocupado personalmente, junto con la subsecretaria de Gobierno, en visitar las reparticiones provinciales que tienen que ver con esto. Han venido ya a visitar a Roque Pérez, todos los Filot han venido a visitar la empresa Criave, la empresa de Pacuca. Ya falta otra parte, que ellos hacen un estudio muy exhaustivo con una mochila, un aparato especial, que van a detectar más, es decir, con más precisión el olor y cómo hay que hacer el tratamiento. Es decir, acá hay una realidad. Las empresas trabajando, los fieldot instalados, esos están para quedarse. Es decir, no podemos pensar que no van a seguir estando. Sí, lo que tenemos que es asesorar a toda esta gente, por la gente que sabe, no por nosotros, que no somos los especialistas en el tema, y que hagan el tratamiento adecuado que tienen que hacer para cada emprendimiento que ellos tienen. También los otros días estuve reunida con la gente de la Cámara Argentina de Fieldot, que vinieron a dar una charla a Roque Pérez de la mano de Guillermo del Barrio, que es un emprendedor de Roque Pérez en todo sentido, ¿no? Y también hablaba con esta gente. Ellos tienen un equipo de profesionales, de técnicos, que están también ocupándose del tema del medio ambiente. Y vamos a hacer en forma conjunta un trabajo, una jornada y un trabajo, para que la gente realmente se nutra de esto. Porque por ahí en algunos casos empezaron a darse estos emprendimientos sin tener muy en conocimiento lo que tenían que hacer. Pero creo que vamos a tener que ir con el apoyo del OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenido, y toda esta nueva gente que va a colaborar con nosotros. Entiendo de que se va a solucionar en poco tiempo. Ahí. Los olores a mí también me molestan, ¿eh? No me ponen mal a mí cuando lo dicen, es una realidad. Lo que pasa que, bueno, es lo que dije, todos estos emprendimientos que generan fuente de trabajo, bienvenido sea para el pueblo. Ahora, los olores tampoco yo quiero olerlos, ¿no? Sí, no, seguro. A ver, bueno, lleguen los mensajes. Cintia Zapata, bueno, es una constante para todos los intendentes que han venido, los pedidos. ¿Está bien? El intendente Carlos Borosito llevó más de 200 pedidos cuando estuvo acá. Cintia Zapata, que pide trabajo. Y también para su marido. Sí, bueno. La conozco a Cintia. Es una chica muy afectuosa. Y también tenemos algún tema para resolverles a ellos, que bueno, eso lo vamos a hacer en el trabajo, ¿no? Bueno, a ver, el tema del tránsito, hay que enseñarles a todos educación vial. Yo quiero que Roque Pérez siga creciendo, no hay que ser ignorante, dicen acá. Por supuesto, que todos, creo que nadie puede pensar en no querer ver crecer Roque Pérez. Lo que pasa que, bueno, la concientización también estos días se está haciendo publicidad en los medios, pero bueno, no es sencillo a veces, es decir, de afuera se lo ve de una manera, pero poder concientizar a veces a todo el mundo no es sencillo. Creo que es un trabajo de hormiga, pero como todas las cosas, con el tiempo y con el esfuerzo, las cosas van saliendo. Bueno, y eso que escuchábamos era el top de las 11 de la mañana, dos temas para después de la pausa. De Jorge Roque Pérez, bueno, falta pocos días para el domingo, acá piden un mensaje, y Gonzalo de Roque Pérez, que habla, pide una opinión también sobre el tema de las carreras universitarias. ¿Lo dejamos para después de la pausa? Ahí está, mate de por medio. Quiero contar esto. No probaste las medialunas todavía. No, todavía no te probé las medialunas, pero te quiero decir que la yerba es espectacular. Bueno. Los mates son deliciosos. Bueno, la yerba tiene mucho que ver con la gente de Agrobolsa de 25 de mayo, gente genial que de vez en cuando nos llaman por teléfono, nos dicen, chicos, ¿tienen yerba? Suena raro, tienen yerba, pero es la verdad. Los chicos de Agrobolsa de 25 de mayo, le mandamos un saludo enorme. Para todos los que toman mate acá en la radio, son la delicia. Buenísima. ¿Te gustó? Buenísima. Bueno, me alegro. Ahí estamos, nos vamos a la pausa a las 11, 2 minutos, 6 grados 3 de temperatura. Estamos compartiendo la jornada a la mañana con la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri, y ya volvemos. Municipalidad de 25 de mayo. trabajando siempre. Lideragro, servicios e insumos agropecuarios. Una empresa de Saladillo al servicio del productor agropecuario. Semillas forrajeras, verdeos, avena y cebada, agroquímicos y fertilizantes. También le ofrecemos el servicio a campo de clasificación de avena, cebada y trigo. Servicio de análisis de suelos, comercialización de cereales. No deje de consultarnos. Asesor técnico, ingeniero agrónomo Marcelo Mengoni. Lideragro, ruta 205 Itaborda. Teléfonos 02344-45 1579 y 45 23 98. En Despensa Carenzol de Roque Pérez ahorras de verdad. Carga virtual para celulares, artículos de limpieza, golosinas, cigarrillos, fiambrería, frutas y verduras frescas, comidas caseras, empanadas, matambres, comidas rápidas y muchas cosas ricas. Despensa Carenzol, Coltrinari 1990 y Arturo Ilia, Roque Pérez. En Tiendas La Tranquera de Comasa Sociedad Anónima, bombachas de campo, ropa de trabajo, amplia variedad de telas y modelos, calzado de seguridad funcional, botas, regalería, todas las tarjetas de crédito hasta en 6 cuotas sin interés, ventas por mayor y menor, precios especiales a establecimientos rurales. La Tranquera, en Saladillo, Moreno 3357, en General Alvear, Mitre 38. Óptica Roque Pérez, 27 años de excelencia y precisión en lentes de contacto. Agentes de Bacon Forner Cornea Lent. Atención por PAMI y todas las mutuales. Lentes recetados, anteojos de sol, accesorios. Óptica Roque Pérez, Berro 56, teléfono 491-433. And I want you to know that these are the breaks. Breaks in a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Estamos escuchando a Curtis Blow. Esto se llama Los Frenos en la mañana en vivo de la radio. Esperamos para hoy una máxima de 14 grados. Para mañana una mínima de 1 y una máxima de 15, con cielo parcialmente cubierto. Seguimos con más en la mañana en vivo de la 106. Claro que sí, acaba de abrir el mercado de cambios. Vamos a ver cómo está el dólar en la jornada de hoy. ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿O qué le pasa? ¿Está nervioso el dólar? No. Sí, está nervioso el dólar, ¿eh? 3.77 para la compra, 3.81 para la venta. El euro 5.27, 5.38. Seguimos con más en la mañana en vivo de la 106, compartiendo esta jornada con Mónica Forastieri, intendente de Roque Pérez. Se había quedado de la pausa algunas preguntas, como por ejemplo Gonzalo, que pregunta qué pasó con el tema de las carreras universitarias. Bueno, nosotros a nivel municipal formamos parte de un corredor educativo universitario de formación profesional y terciario, es decir, que enlaza estas tres patas de la educación que creemos que los intendentes debemos fortalecer. El año pasado firmamos un convenio de todos los intendentes, que también forma parte, por supuesto, de Saladillo. La idea un poco salió acá de Saladillo, las primeras reuniones la convocó el municipio de Saladillo y estuvimos presentes. Primero éramos algunos, hasta que después participamos más distritos. Yo también en ese momento estaba como intendente, así que me tocó firmar ese convenio a mí. Y el tema es coordinar las carreras, de empezar, si bien Saladillo ya tiene, Las Flores también tiene la carrera de abogacía, que viene de la Universidad de Lomas, y 25 de mayo creo que logró una este año, una ingeniería en alimentos que viene de la Universidad de Luján. Pero bueno, la idea con esto es poder coordinar todos los distritos en tener todos una, por lo menos, o más carrera universitaria, algunas tecnicaturas, también es muy importante, y que no se superpongan, porque es oportuno que tengamos en el interior la pata universitaria, pero que en cada distrito de los que conformamos este corredor no tengamos las mismas carreras. Entonces, aquel estudiante que está en un lugar puede ir para un lado o para otro, claro, para estudiar. Como complementarse, ¿no? Exacto, complementarse entre todos los distritos y que haya un ida y vuelta entre todos, porque más allá de que hay intendentes de distintos colores políticos en este corredor, pero hay... La educación no tiene, ¿no? Exacto. En ese sentido hubo un acuerdo con todos, muy importante, y bueno, espero que, si Dios quiere, por supuesto, que Roque Pérez, hacer un distrito más chico, con un municipio de menos recursos también, de menos estructura para manejar todo esto. De hecho, hay municipios como el de Saladillo que tiene una Secretaría de Educación, nosotros ni siquiera tenemos el área creada como tal, el área de educación la tenemos dentro de lo que es la Secretaría General. Cuando yo estaba como secretaria empecé a manejar un poco todo eso. También estamos armando un sistema de becas que antes no teníamos. Es decir, de a poquito nos vamos sumando a la pata esta educativa de lo que le compete al municipio, que es, por supuesto, lo entendemos de esta manera, que es fortalecer en educación, es invertir en el futuro, ¿no? ¿Todo eso sale de las arcas municipales? No. Nosotros lo que estamos haciendo son todas gestiones en este momento, y acompañamiento en todo lo que se va haciendo. No. Sí, las becas, las chiquitas que estamos dando, son de las arcas municipales. A ver, Jorge de Roque Pérez, faltan pocos días para el domingo. Bueno, es político este mensaje. Faltan pocos días para el domingo. ¿Qué mensaje le daría a quienes tenemos que ir a votar? Bueno, pide una guía acá, Jorge. Bueno, pide un norte. Faltan muy pocos días y aprovecho para pedirle a la comunidad que acompañe la lista número 2 del Partido Justicialista, que me toca encabezar en este momento. Yo en un spot publicitario que hago en la tele, digo que fue un desafío para mí tener que gobernar Roque Pérez en un momento que no lo esperaba, porque me toca por una licencia del intendente Oreja, y traté y trato de estar a la altura de la circunstancia y de la demanda de los vecinos. Y cuando asumo este compromiso de encabezar la lista del gobierno, Realmente lo hago pensando en Roque Pérez. Lo hago, para mí hubiese sido mucho más sencillo en este momento no estar al frente de esto, no tener las horas de trabajo y de estrés que de alguna manera uno vive, pero lo hice realmente porque entendí que no podía fallarle al pueblo, porque estamos en esta sintonía de trabajo con el gobierno nacional y provincial, lo que a nosotros nos permitió casi en forma inédita tener un paquete de obra de 50 millones de pesos, que para Roque Pérez esto hasta parece de película. Claro. Porque realmente estar frente al municipio y tener que en un año hacer un paquete de vivienda y en otro año podía hacer 3 cuadras de asfalto y de pronto que te llegue todas estas obras juntas y obras mayores y después obras menores con convenios menores que lo he ido firmando en estos días en la provincia y en la nación, donde podemos también resolver temas como es la construcción de la primera etapa de la biblioteca Esteban Echeverría, como es la construcción de un polideportivo y un lugar de esparcimiento para todos los deportistas, que ha tomado un auge muy grande en este último tiempo en Roque Pérez. Realmente creo que todo esto no podemos parar con este ritmo, y en ese sentido realmente es que yo encabezo la lista y me pongo al frente de la situación. Sabemos que en los 3 niveles de gobierno hay muchas cosas por corregir. Realmente no reconocer que uno puede cambiar cosas, corregir cosas o equivocarse en cosas es de necio, no lo veo de esa manera. Yo estoy abierta al diálogo todos los días con toda la gente que quiera. Pido disculpas que en estos días por ahí no puedo estar atendiendo las audiencias que normalmente yo atiendo. Todo tiene que ver con esto que se llama gestión y que me representa viajar y firmar convenios y demás, pero estoy abierta a todas las sugerencias y a todo. Pero lo cierto es que le pido a la gente que no pare el crecimiento con el voto del 28 de junio. Uh-huh. Bueno, más preguntas. Bueno, acá hay saludos para la tía Chola de Roque Pérez, de parte de Pau, que está escuchando la radio en Saladillo. Le mando un saludo enorme a la tía Chola, que está por allá. ¿Viste cómo une la gente la radio? Sí. Sí. Saladillo Roque Pérez. A ver, hay otro. Por eso te digo que el humor de esta gente, de los oyentes de la radio, es especial. Dice: debido a la demanda que de la gente, he abierto un nuevo negocio. Esto es en Saladillo. Vende esquíes y snowboards. Claro, porque para ir a Toledo. Para ir a Toledo por el frío. Toledo, por ahí está. Bueno, a ver, ¿cuándo vuelve el doctor Oreja? Estela pregunta esto. Bueno, Oreja pidió la licencia hasta julio, o sea que vendría en agosto. En agosto, bien. ¿Cuándo van a hacer las obras? Hasta ahora no se ha visto una cuadra de asfalto, dice Ana María. Bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo dije hoy. Los papeles. Lo dije hoy. Realmente estamos en plena etapa de ejecución de todo esto, es decir, con la tramitación de los anticipos financieros, y hay un montón de trámites que demora, y esta duda que por ahí tiene esta vecina, la generan también a veces, dado el momento político que se vive. Yo claro. Lo que quiero dejarle la tranquilidad a la comunidad de Roque Pérez, que tenemos todos los convenios firmados, todas los avances de trámite día a día, así que si Dios quiere, bueno, antes de las elecciones algunos dicen, pero no empiezan antes de las elecciones, no empiezan más, bueno, eso es un cuento. De todos modos, Mónica, siempre dicen, arrancan con las obras antes de las elecciones, sí. Esta vez va a ser después. Exacto, bueno. No puedo conformar la opinión y en algunos casos la intencionalidad de alguno de entorpecer esto. Yo, con la misma seriedad que encabecé la lista y me puse al frente de todo esto, respondo ahora. Uh-huh. Se está trabajando en eso y si Dios quiere se van a empezar a hacer las obras comúnmente. Mónica, vamos a dejar para después de la pausa. La pregunta que siempre le hacemos aquí a los intendentes que nos han visitado, ¿cómo se sienten en la política? O sea, porque uno a veces piensa, está en la política, pero como dice Pettinato, no me contestes ahora, no. uno está en la política y dice, hoy podría estar, ¿sabés dónde? Bueno, y también nos queda lo del campo para después de la pausa, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo ve, qué opina el intendente sobre la situación del campo? Dice Juan Carlos. A ver, las 11 y 17 en la mañana de la radio, seguimos con más, está compartiendo con nosotros la jornada, la mañana, la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri. Estamos en, como te decía, las 11 y 17, 6 grados 8 hace de temperatura en este momento. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más. Vamos. De cambiar, sumate al cambio seguro. El 28 de junio, vota a los candidatos del Acuerdo Cívico y Social. En Roque Pérez, Graciela Bade, Javier Álvarez, Fernando Martini, concejales, Oscar del Barrio, Cristina Cousillas, consejeros escolares. Acuerdo Cívico y Social por un cambio seguro. Lista 510. Desde el 17 de julio en General Alvear, restaurante y parrilla como en casa, con las exquisitas especialidades de Lucía y Alejandro. Inauguración con cena show, tarjetas en venta, delivery, sandwichería, almuerzo y cena todos los días. Sector de TV, sistema Wi-Fi, salón calefaccionado. Restaurante y parrilla como en casa, con la cálida atención de Alejandro y Lucy. Desde el 17 de julio, Italia y Ameguino, teléfono 481-936, celular 02345-1568-8999. Desde General Alvear, toda la línea de congelados están en Katmandú. Pollos de primera calidad, pata y muslo, alitas, menudo, supremas y mucho más. Y en frutas y verduras, solamente lo mejor. Compruebe que se puede encontrar calidad, higiene, excelente atención y el mejor precio en productos de primera calidad. Katmandú 1, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Alem, atendido por su dueño. Katmandú 2, desde Yrigoyen y Moreno, General Alvear. Abra las ventanas a la información. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. Si tiene artefactos a gas, controle la ventilación y su buen funcionamiento. Evite una tragedia. Ante cualquier duda, llámenos al 0810-666-0810. Es un consejo de Camus y Gas Pampeana. Del Barrio y Compañía Sociedad Anónima, consignatarios de Hacienda, negocios inmobiliarios, remates, comercializamos su Hacienda en forma directa a los mejores precios del mercado y con la puntualidad en el pago que nos caracteriza. Asesoramiento profesional en la compra-venta de campos, casas y terrenos. Belgrano 240 Roque Pérez, Telefax 02227-491-156 y 556. Email delbarrioicia@rperesnet.com.ar. Desde 1925, toda una vida en Roque Pérez. Please don't talk about love. Estamos escuchando la música de la década del 70 y bueno, veo la patita moviéndose ahí, ¿eh? Veo que... Bueno, bueno. Te gusta esto, me ¿no? Me gusta claro, mucho la música, me gusta mucho la parte. Indian Jurican Soul, amo la vida nocturna. Hola Carlos, decime por favor el nombre de la yerba y dónde la compras, porque es mi único vicio y por eso busco siempre una buena yerba. Gracias, los escucho siempre. Te cuento algo, el tema de la yerba, aclaremos que es yerba para el mate. Aclaremos que es yerba para el mate. La yerba para el mate es una gentileza de la gente de Agrobolsa, de Martín Biso, que seguramente va a tener terribles problemas después de que yo diga esto, pero le quiero mandar un saludo enorme porque nos ha dado el placer de compartir unos mates espectaculares en esta mañana, en este caso con la visita de la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri, que le encantó la yerba. Realmente tengo que decirte dos cosas. La yerba es espectacular y ahora recién me hicieron probar las medias lunas. Ah, las medias lunas, ahí como se comió una. Le mandamos un saludo. También, buenísimo. Le mandamos un saludo enorme a Beto Cisneros, que es el proveedor de la. ¿Me tengo que correr? Pero ¿cómo hago para? No tenemos puedo. Una invasión en el estudio. Habla vos, dale, que yo me. Mirá cómo me tengo que correr. Tenemos una invasión en la radio. Llegó el fotógrafo. Llegó el fotógrafo oficial de la radio. Dale, Pablito, que estoy saliendo fuera de foco. Ahí está, ahí, ahora sí. Bueno, ahora, Carlos, te paso una noticia de último momento, me dicen. Alerta meteorológico en la zona de Toledo por fuertes nevadas y posibilidad de avalancha. Bueno, ¿cómo están con Toledo? Por favor. Hola Carlos, quiero mandarle un feliz cumple a mi papá, de Agus y a Ailén, y un tema de Los Redondos que le encanta. Ah, rock and rollero el viejo. Bueno, ahí está, un saludo. Bueno, teníamos la pregunta de Juan Carlos, gente de campo, Juan Carlos. ¿Qué opina la intendente sobre la situación del campo? Ahí está. A ver. Bueno, el campo ha venido en estos últimos tiempos atravesando realmente algunos conflictos, pero más allá de las posturas que han tenido en el conflicto grande con las medidas del gobierno nacional, que eso tendríamos un rato para debatir, a nivel municipal realmente la situación, lo vemos que la situación de la gente de campo se ha complicado también por el tema de la sequía. Claro. Así que hemos tratado de acompañarlos de la mejor manera, declarando de emergencia y desastre agropecuario al distrito. Se hicieron todas las planillas, se trabajó en forma conjunta con la sociedad rural. También hemos tratado de hacer a través del área de la producción toda la gestión y finalmente se terminó consiguiendo todo el maíz para acompañamiento de los productores que tenían ganado, que no tenían para darle de comer a sus animales. Se le entregó a 150 productores la cantidad de maíz que necesitaban de acuerdo a las vacas, es decir, que era por número de vacas, no por lo que se claro. le antojaba al intendente de turno. Y con esto resolvimos realmente, fue un paliativo muy grande para la gente, la gente se mostró muy conforme. Y también se ha armado, diríamos, todos los proyectos para los ganaderos de mayor de 50 vacas, que se está trabajando en esas compensaciones, que la apoyatura viene del gobierno nacional en forma de subsidio. Y hace pocos días recibí, que lo recibieron todos los intendentes, un subsidio de mano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para entregarle a los ganaderos de menos de 50 vacas. Ah, es decir, aquellos los pequeños ganaderos o productores, que son gente que tienen poco campo, que bueno, tienen algunas vaquitas y se dedican a algún otro tipo de actividad. Así que estamos trabajando en eso, lo vamos a efectivizar en la próxima semana, porque no estamos con falta de tiempo para poder armar todo esto. Y también las reuniones mantenidas mensualmente, y en este mes he mantenido dos con la sociedad rural. La sociedad rural tiene una nueva comisión que hace muy poco tiempo que está, y han armado con todos los cuarteles del distrito distintos representantes. Así que he mantenido una reunión con 16 representantes del campo, de los distintos cuarteles, y lo veo bárbaro porque a nosotros nos viene muy bien que la gente de los distintos cuarteles nos plantee sus problemas, porque es imposible para nosotros estar todos los días recorriendo los lugares. Entonces ellos nos van marcando y señalando dónde tienen problemas con los caminos, si se le rompieron los tubos de alcantarilla y qué pasó. Frente a esto, lo he anunciado en estos días y también ayer con la festividad del pueblo, vamos a comprar en estos días una motoniveladora nueva para que pueda la gente de campo sentirse más acompañada con el arreglo de los caminos y el mantenimiento fundamentalmente de los caminos. Y también hay un tema pendiente que, bueno, se nos demoró bastante, que es el reclamo de los tubos de alcantarilla. Ajá. Que también vamos a darle efectividad en eso. Así que tratamos de estar acompañando al sector de la mejor manera. Yo nací en el campo, me crié en el campo, claro. Conozco de los pequeños productores, claro. No conozco de los grandes, cómo se manejan. Claro. Sí sé del sacrificio, sí sé del trabajo arduo de los pequeños productores, de los que tienen chacras chicas, porque mi papá era uno de ellos y lo he visto toda la vida hacer ese trabajo. La gente de campo es también lo que demanda, por lo que yo escucho en todos lados también, es una red vial que le permita sacar su producto, ¿no?, del campo. Eso es lo que piden. No te entiendo. No, digo que la gente en el campo pide una red vial acorde, sí, perdona, no, digo, para sí, poder sacar su producción del campo. Sí, es así. Y realmente nosotros tratamos desde el gobierno municipal, tanto, bueno, cuando estaba al frente del intendente Oreja, como en este interinato a mí, tratamos realmente de estar acompañando al sector de la mejor manera. Es decir, hay medidas que son a nuestro alcance a nivel municipal y la podemos hacer. Y creo que de hecho la estamos haciendo y ellos entiendo que están conformes. Y hay medidas que ya no tienen que ver con el marco municipal, tienen que ver con medidas a nivel provincial o a nivel nacional, que ya son para debatirlas en otro espacio, en otro momento, que no es este, ¿no? Ahí está. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y después tenemos una sorpresa para qué vos. Lindo. Tenemos una sorpresa, sí. Porque hay sorpresas lindas y sorpresas malas. No, esta es linda. Bueno, antes de irnos a la pausa, tenemos un mensaje de Enriqueta de Toledo. Haciendo frío. Viene la contestación de Toledo. Así que, atención la gente de Saladillo, que vino la contestación de Toledo. A ver, ¿qué dicen desde Toledo? Enriqueta dice, la radio de 10... Carlos, soy Enriqueta, la radio de 10. No se hagan los vivos los de Saladillo. No te escribí antes porque tenía los dedos engarrotados de frío, dice Enriqueta. Así que bueno, ahí estamos. 11:30 a.m, 7 grados de temperatura en este momento. La humedad 53%, la presión 1022.1, la sensación térmica 7 grados. No hay viento en superficie, cielo totalmente despejado. Una mañana diáfana. 11:30, ya volvemos. Almacene sus productos de la forma más segura y económica. Bolsas tubulares y big bags, conos sin válvula, para cereales, harinas, alimentos balanceados y muchísimas aplicaciones más. El único límite es su imaginación. Todas confeccionadas con polipropileno tejido de la más alta calidad. También telas y lonas para criaderos de pollos y pasacalles. Puede imprimirlas con su marca y su logo. Precios de fábrica. Agrobolsas. Protege sus productos. Llámenos 02345-1545-6123 02345-1545-6123. Valeria Di Rocco, licenciada en psicopedagogía, matrícula provincial 1000, psicodiagnósticos, tratamientos psicopedagógicos, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, orientación vocacional y ocupacional. Consultorio Belgrano y Posadas. Turnos al 02345-1545-8771. En 25, Repuestos Libertad de Walter Bartoloni. Frenos, suspensión, autopartes, accesorios, lubricantes, filtros y correas. Representante de Freak Rock Gabriel. Repuestos Libertad, para todas las marcas. Calles 1 y 27, teléfono 46-25-74. Celular 1542-9895, 25 de mayo. Ferretería de Jorge Lascano. Con todo lo que usted necesita para su actividad comercial y su hogar. Herramientas, herrajería, grifería y accesorios. O Ferretería, con más beneficios para usted. Desde General Alvear y para toda la región. Mitre 555, teléfono 480-183. Créditos personales, tarjetas de débito y de crédito. Elevar, Visa y Mastercard. El tránsito lo hacemos entre todos. Señor peatón, respete las normas vigentes. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Es un mensaje del Honorable Consejo Deliberante de General Alvear. Doctor Jorge Raúl Fondado, presidente. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro. Pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano. Ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí. Pero a fuego lento, quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende de... Para las chicas que lo pidieron, que les encanta este tema, ¿eh? Le dedicamos mucho personal femenino a la Muni de Roque Pérez. Y la mayoría. Pero, ¿ya estaban o...? Estaban. Yo estoy gobernando con los funcionarios de oreja. Bueno, para las chicas de la Municipalidad de Roque Pérez, si lo podemos dedicar. Sí. ¿Escucha sí. la radio alguno allá en la Muni, no? Sí, a veces no, pero... En la Muni no. Ah, en la Muni no. No, en la Muni imposible. No. Al menos yo no la escucho, no sé. No sabes el resto. En otras oficinas. Bueno, pero ya le irá a contar alguno igual. Sí, se van a enterar. Para todas las chicas de la Municipalidad de Roque Pérez le vamos a dedicar este tema porque más de una pidió pasame Ricky Martin. Bien. A ver, tenemos mensajito. Sí, decime. No, yo quiero contarte algo. Yo recibí un regalo que me has dado y lo quiero abrir. Estoy muy ansiosa. Bueno, a ver, ahí está. También... tenemos el regalito para la intendente de Roque Pérez, un regalito, una sorpresa. La joyería Alari de Saladillo, que la conozco porque he comprado una cadena muy hermosa ahí hace creo que un año o dos, una joyería realmente muy linda, y bueno, y tengo, A ver ¿con qué te vamos a salir? Junto a la gente de Omix te queríamos hacer este regalo. A ver si te das cuenta lo que es. Sí, cómo no te gusta. Un tarjetero. Exacto. Está bárbaro. Muy lindo. Realmente muy lindo. Muchas gracias. A ver, lo quiero leer, pero no leo. Está el logo de la radio y el logo de la tarjeta Omix. Ahí está. Ah, está bárbaro lo eso que veía. Eso es acá. Para que nos lleves ahí de recuerdo. Ahí de recuerdo. En el corazón. Y la tarjeta Omix. Cualquier momento te vamos a dar una tarjeta también, la tarjeta Omix. Ahora que nos están sacando una foto. Nos sacan fotos. Vamos a contarles. Exactamente, ahí está, sacándonos fotos. A los oyentes que nos demora un poco el fotógrafo, porque encima le cierro los ojos y tiene que volver a sacar fotos. Ahí está, bueno, le mandamos un saludo muchísimas enorme. Muchísimas gracias y realmente quiero agradecerte una vez más esto, Carlita. Bueno, Mónica, hay una pregunta, nos quedaba dos preguntas. Una que la quiero que me la contestes al último. Y otra que, bueno, a veces, viste, la política tiene algunos momentos que uno dice, me gustaría estar donde. ¿Dónde? Bueno, ¿en la pileta? ¿En el Caribe? Hace mucho frío. ¿En Europa? ¿Dónde? No, yo quiero... Durmiendo la siesta, qué no, sé yo. Yo quiero contarles a la audiencia y a ver en este momento que estoy acá en tu radio y en la ciudad de Saladillo, una ciudad vecina que quiero mucho, que tengo mucha gente conocida y aprovecho a mandarle un saludo a todos, como también al intendente Gorosito, que sé que estuvo... Sí, estuvo mandando saludos hoy temprano. Dialogando con vos y, bueno, le reenvío los saludos. Ayer me estuvo acompañando en los festejos del pueblo, así que también le mando un saludo desde acá. Y como a todos, tengo muchos conocidos, amigos, compañeros de lucha, de política, así que le mando un saludo a todos ellos. Pero quiero contar con sinceridad, a mí la política, es decir, hay gente que por ahí empieza a actuar en política después de muchos años y porque se le dio, porque cambió de trabajo, no sé qué. Lo mío es una verdadera vocación. Para mí la política es estar permanentemente sirviendo al otro desde el lugar que te tengo que ocupar. Yo de hecho he pasado por distintos cargos políticos, algunos menos importantes y otros de por ahí de mayor importancia. Lo cierto es decir, cuando me refiero de mayor importancia es la posibilidad a veces que tenés de generar cosas para el bien de la gente. A veces podés tener la intención, pero ocupás un lugar que vos no decidís, que vos no manejás, entonces bueno, te quedás con la idea y con la intención. Cuando ocupás cargo ya más alto, y máxime ahora, aunque sea de interina como intendenta, tenés la posibilidad de modificar, de diseñar otras cosas y de efectivizar la idea que vos tenés. Pero en realidad, yo sí tengo que decir en este tiempo, en este mes, como lo decía al principio, cuando llegué a la radio, tiene que ver con un cansancio que es propio, porque uno es un ser humano y necesita dormir, descansar, desestresarse un poco, escuchar música que me gusta mucho. Pero tiene que ver con ese cansancio que es propio de estar en tanta gestión y en campaña. En campaña que prácticamente yo no he hecho, porque no he tenido tiempo recorrer ningún lugar, no he podido llegar con la boleta como se hace normalmente para otras campañas. Yo a 3 días de la elección había recorrido medio más, bueno, casi todo el distrito. En esta oportunidad no lo he podido hacer porque mi tiempo me lo insume la gestión, que no puedo permitirme el lujo de dejar nada, que se me escape nada para la gestión. Roque Pérez viene a full, como se dice, con muchas cosas. Una cuestión de prioridades, ¿no? Exactamente. Yo prioricé lo que es gestión, priorizo lo que va a ser el bien para todos los vecinos. Así que, pero bueno, tiene que ver igual, se suman al estar en campaña, se suman otras actividades, hicimos el cierre de campaña el otro viernes, el viernes 19, todo eso conlleva, bueno, una organización, un tiempo. Pero lo que quiero, sinceramente, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es que yo nunca reniego ni me canso de lo que hago. Es decir, lo que hago, es decir, la política para mí yo la llevo en la sangre, he dejado de hacer otras cosas para dedicarme de lleno a esto, y no me cansa, no me enfada, diríamos. Sí estoy cansada físicamente en este momento y tengo muchas ganas de dormir. Claro. Que bueno, eso seguramente va a ser el día 29 que voy a dormir un rato. El 29. El teléfono, por ejemplo. Yo prácticamente, no sé si debo apagar media hora en el día el teléfono, si lo apago. Claro. Capaz que en algún momento a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, si quiero descansar un ratito. Si no, yo tengo el teléfono encendido todo el día, todo el tiempo y suena en todo momento. ¿Es inherente eso a la tarea del intendente? Porque me escucho que prácticamente todos lo hacen. O sea, sí, creo que los intendentes lo hacen todos, y es el el compromiso que tenés que manejarte de esta manera. Yo digo siempre, si vos cuando estás en la función pública no tenés ganas de atender a la gente, no tenés ganas de atenderle el teléfono, no tenés ganas de atenderlo cuando llega al despacho, y andate. Claro. Porque la gente quiere realmente plantear sus cosas. A veces tienen razón y a veces no la tienen. Pero el tema es que uno tiene la obligación de recibirlos, de escucharlos y de darle la respuesta o debatir si querés la idea. Pero lo que no te podés permitir es el lujo de decir no te atiendo, no te escucho. No lo podés hacer tal vez en el momento, porque a veces se da que en el momento uno no puede hacerlo, pero sí en algún momento hacerlo. Así que creo que todos los intendentes en ese sentido tiene esta. Lo que pasa también tiene que ver con que en los últimos años a los municipios le han descentralizado recursos, pero también le han descentralizado problemas, problemas y actividades. Entonces tenemos una actividad que es a full time realmente en el municipio. Si no estás todo el día abocado, no podés realmente resolver las cosas. Esto es así, pero bueno, no reniego de esto, es mi vocación, y si la gente me acompaña, por eso digo que si la gente me acompaña el próximo domingo voy a poder seguir cumpliendo con todo este mandato que me queda todavía, y acompañando toda esta gestión que no solo está direccionada en la obra pública, sino también direccionada en otros sentidos. Es decir, cuando yo hablo de que este es un gobierno que le importa a todos los sectores y todas las problemáticas, es real. Es decir, yo escucho y atiendo con mucho respeto el problema del sector agropecuario, pero también escucho y respeto el sector que tiene la empresa Criave del Pueblo, y también escucho al último vecino de Roque Pérez, que para él, que no tiene una casa, es tan grave el problema como el campesino que se queja por las retenciones. Es decir, para cada uno el problema es su problema, y nosotros como gobernante tenemos la obligación de escuchar a todos y trabajar en consecuencia de dar la respuesta a la mayoría de los problemas, no encasillarnos con un tema ni con un sector. Es decir, la mirada nuestra debe ser global, debe ser comprometida con todos los vecinos, porque para eso la gente confía en que vos lo estés gobernando, ¿no? Ahí está. Bueno, a ver, José de General Alvear, saludos a la compañera intendente. ¿Te imaginas que viene? ¿De qué lado viene el saludo? O sea, en general, digo, ya tiene la camiseta puesta. La compañera intendente, saludos desde General Alvear, bueno, de parte de José. Bueno, mando un saludo muy grande al Distrito General Alvear. También ahí conozco mucha gente, desde su intendente, Gustavo Marcos, que realmente es una muy buena persona y tenemos también mucho trato. Y como también la gente de su gabinete. Es decir, en este tiempo nos hemos, además de que yo los conozco hace muchos años por la militancia política que llevo, pero además en este tiempo, el año pasado y este año, de estar varios meses como intendenta, hace que uno se ve en forma más, claro, más asidua. Más asidua, claro. Y bueno, y debatamos distintas situaciones de los municipios y demás. Así que un afecto grande a General Alvear. Ahí está. Saludos de Mercedes de Roque Pérez, que manda saludos para la intendente. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Ahí está. Las chicas de Del Carril, que piden un tema y mandan saludos. Lau, Joe, Meli y Gise, que mandan saludos. Muchas gracias. Bueno, a ver, acá tenemos mensajes vía celular. Bueno, después es más humor de oyente, pero después lo vamos a compartir después a esto. Mónica, una de las cosas que siempre preguntamos. Porque bueno, en 13 años que tiene la radio, 13 años cumplió la radio el año pasado, cumplimos 13 años este año, es la primera vez que tenemos gente en vivo en los estudios de la radio. Este año y este mes ha sido casualmente el estreno ha sido con los intendentes, donde está presente la radio. ¿Cómo es esta experiencia de estar acá compartiendo con nosotros la mañana? Bueno, la idea me parece regia, realmente. Yo lo dije hoy, en mi caso personal, bueno, soy bastante abierta, me gusta bastante el diálogo y la charla, y la radio me fascina. Así que como yo tenía un programa, te decía hoy, de radio, y teníamos también invitados. Ajá. y bueno, también lo hice un poquito menos en televisión, pero lo de la radio solíamos hacer un poco lo que vos estás haciendo ahora. Te digo que vos lo estás haciendo con una perfección que no lo hacía yo en aquel momento. No es así. Lo que pasa es que nosotros, bueno, vos tenés toda una experiencia, tenés años de trabajo en esto, tenés todo un estudio montado. Yo tenía con otro chico un programa que se llamaba Informe Ciudadano, que lo tuvimos un año y un poquito más, en la radio de Roque Pérez. Y bueno, era un poco también todo a pulmón y era un poco la idea del momento, ¿no? Pero tiene, reitero, una magia la radio que realmente a mí en lo personal me atrapa mucho y me parece que esta idea que tuviste de traer a los invitados al estudio, sí, me parece que lo hace más cálido, más fuerte, me parece que va a gustar demasiado, así que me parece que la idea es regia. Y bueno, la pregunta que hacemos de rigor siempre es, ¿le recomendarías a esa gente que está en la política que venga a sentarse ahí en ese sillón? Sí, debo decir que sí, que ya para finalizar, porque te tengo que decir, sí, que te voy a tener que dejar porque me esperan unas actividades en el municipio que me tengo que ir. Así que para finalizar quiero decirles que a aquellos que invites, que vengan, porque realmente uno se siente muy conforme. Yo en lo personal te digo, a pesar de mi experiencia de haber trabajado en una radio, tenía un poco mi reparo de cómo iba a ser esto, ¿no? Pero no, realmente uno se siente muy a gusto, muy, muy ameno, súper atendido, con los mates, con las medias lunas, con los mensajes, con tu calidez, con el fotógrafo. Y realmente es muy distendido y es muy atrapante. Le va a venir bien, creo, a aquel que no esté acostumbrado a hacer esto. Así que se lo recomiendo que vengan. Buenísimo. Mónica, antes de las palabras finales, tenemos una pregunta de una oyente de Roque Pérez que quiere saber a qué hora es la reunión y en qué barrio. No sé, eso pregunta. Bueno. No sé si es en código. No. Manda un beso. Supongo que debe Isabel, ser. Isabel, bueno, de Roque Pérez. Bueno, debe ser la reunión que tenemos hoy, que es a las 5 de la tarde. Es un tema del área de promoción social y es en el CAI, el Centro de Atención Integral del Niño, a las 5 de la tarde. Ahí está. Mónica, muchísimas gracias para todos y, bueno, en realidad también un saludo enorme para los roqueperenses porque invitamos a los intendentes porque es como invitar a toda la comunidad, ¿no? Es como representar, no podemos entrar todos acá. No, es cierto. Uno tiene que representar a todos, así que era la idea de hacerlo y bueno, no sé, por ahí lo repetimos en algún momento. Esta no es una radio política, es una radio que pasa música. Y queríamos estar charlando con los intendentes de toda la región donde está la radio, precisamente para esto, para un ida y vuelta con los oyentes, para pasarla bien, para comernos unas medialunas de la Carbonera, para tomarnos unos mates. Tenés que conseguir la yerba. Pero cómo no, le vamos a mandar un saludo ahí a Martín Biso, que nos ha mandado la yerba y que le vamos a generar un problema el 25 de mayo. Mónica, para la despedida, ¿qué te gustaría, qué te ha quedado por decir? Bueno, creo que en este tiempo uno trata de ir sintetizando lo que más quiere transmitirle a la gente, pero como cierre lo que digo nuevamente y en esta recta final de la campaña, ya a 3 días, quiero reiterar una vez más que nos acompañen a la lista número 2 que me toca encabezar, que acompañen este crecimiento de Roque Pérez, que realmente hoy necesitamos un consejo deliberante fuerte, un consejo deliberante que nos acompañen en todas estas actividades, gestión y andar que llevamos adelante, que no es sencillo. Así que después en el 2011 estamos hablando de otras candidaturas. Hoy necesitamos, el gobierno de turno necesita un consejo que lo acompañe fuertemente. Así que para todo esto pido que acompañen la lista número 2 y decirte a vos realmente afectuosamente muchísimas gracias, que me he sentido muy bien. He querido hacerme este tiempo a pesar de la actividad que tengo, porque no te quería fallar. Muchas gracias. Y realmente siempre me has tratado con mucho afecto, con mucho respeto, lo mismo lo siento yo. Y desearte lo mejor en esto, que hace muchos años que lo estás haciendo y veo que le pones muchas pilas. acompañarte nosotros dentro de lo que podamos, con nuestra información, con nuestros pequeños aportes a veces, pero desearte lo mejor porque te lo mereces. Así que, bueno, un saludo muy grande a mi querido Roque Pérez y también a la ciudad de Saladillo. Buenos días. Bárbaro, Mónica, gracias por venir, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con la intendente de Roque Pérez, Mónica Forastieri, en la mañana de la radio. Nos vamos a la pausa, sí, y volvemos enseguida, dale. Adquirimos el compromiso de fabricar lo mejor. Panificados y pastas El Molino de 25 de mayo. Proba nuestros fideos al huevo, tapas de empanadas y pascualinas. El Molino de 25 de mayo. Pedidos al 02345 466248 y 464053. Establecimientos elmolino@speedy.com.ar. Ya estamos en Saladillo. Encontranos en tu negocio, amigo. Todo lo que tiene que ver con la hidráulica es nuestra especialidad. Oleohidráulica AIME. Reparación y ventas de sistemas hidráulicos. Transmisiones hidrostáticas. Servicio de reparación a establecimientos rurales.